Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura del País. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE, 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a Chasqueando, la revista cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Soy Chasqui Milenario Vinicio Aro y estoy complacido de otro día más, otra página más, otro vuelo mágico, místico, musical dentro de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quiero dar la bienvenida a todas y todos. Hoy tenemos emprendimientos rurales y desde el Quinche y Pifo. Qué interesante, vamos a ver qué tenemos hoy preparado y doy la bienvenida a nuestra compañera desde Tumbaco, Katy Rojas. Katy, buenas noches. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan en este 4 de mayo de 2021. Como ya lo dijo Vinicio, hoy tenemos emprendimientos desde la ruralidad. Y qué mejor que estén nuestros invitados de aquí y ellos nos cuenten de la gran labor que hacen como gestores culturales y también como emprendedores. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta su nueva edición del programa Chasqueando número 166. Pues la noche está un tanto fría, pero vamos a abrigarnos y acompañar a estas personas que nos van a contar su trabajo, su trayectoria y lo que están haciendo para reactivar la economía popular solidaria, no solamente de este sector, sino también del país. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa. Así es, mi estimada Katy, gracias a todas y todos porque ya nos están llegando sus parabienes al WhatsApp personal y también nos están llegando ya las conexiones hacia Facebook Live. Nosotros somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Nuestra fanpage en redes sociales, principalmente en Facebook, es Redcom Comunicadores. Redcom Comunicadores. Y vamos a dejar esta conversación, esta tertulia, esta charla, vamos a dejarla posteada en esta nuestra fanpage. No se olviden también, nosotros estamos en www.radiocce.com. Estamos en 940 AM y Cultura FM 100.9. No se olviden que esta entrevista será reprisada el día domingo en horario de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy damos la bienvenida desde Pifo a Natalie Granda. Nata Bonita, artesanías en fibra de vida. Natalie, bienvenida, buenas noches, qué gusto y qué placer tenerle aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el programa Chasquiano. Natalie, bienvenida. Gracias, muy buenas noches con todos ustedes y agradecida sobre todo con la administración Zonal Tumbao, que siempre yo he tenido el apoyo de ellos. Agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de estar en esta entrevista y pues muchas gracias por, agradecida también con Dios, ¿no? Porque tengo vida, porque tengo salud, gracias a Dios estoy saliendo adelante con mi emprendimiento. Yo tengo mi emprendimiento que son artesanías en fibra de vida, la fibra de vida que no la conocen muchas personas, que se llama yute. El yute es una fibra ecológica, biodegradable, muy amigable con el medio ambiente. Y yo he querido hacer muchas artesanías con este material y también materiales reusables que por lo general tenemos en la casa, como son botellas, botellas plásticas, botellas de vidrio, cartones, tubos de papel higiénico. Entonces yo he querido sacar adelante mi emprendimiento también con estos materiales. Y así es, mi estimada Natalie, vamos a conversar justamente sobre eso, sobre cómo lo elabora, qué elementos usted lo utiliza. Pero demos la bienvenida antes de eso, de entrar en materia, demos la bienvenida también a Julio Tituaña. Julio es el coordinador del Grupo Juvenil Cultural Andes Mashi, desde El Quinche, San José del Quinche precisamente. Julio, buenas noches, bienvenido a los micrófonos de Chasqueando y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Buenas noches, Vinicio Aro, buenas noches, Katy Rojas, David Lascano, que nos siempre han estado acompañando, y a todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Julio Tituaña y estoy en la parte artística, tanto de danza como de música y otros temas de actividades como zancos, también agricultura, y esperamos en esta noche poder compartir todos los conocimientos que tenemos en las diferentes ramas y exponer todo lo que ofrecemos también al público. Así es, muchas gracias Julio, muchas gracias Natalie, pero ya me quitaron la presentación pues ustedes. Quiero ahora dar la bienvenida a quienes colaboran con nosotros y con nuestro programa, es la Administración Zonal Tumbaco, David Lascano. Muchas gracias David y bienvenido también a este su programa Chasqueando en el número 166. Gracias a David por este trabajo colaborativo que siempre para nosotros nos nutre y sirve como parte de este tejido que hacemos dentro de la ruralidad, este tejido social para promocionar, publicitar todo lo que se está desarrollando ahora en la Administración Zonal Tumbaco. Bueno, vamos a empezar y les dejo en las mejores manos, les dejo en manos de Katy Rojas, quien se encarga de la entrevista. Katy, muchas gracias. Muchas gracias, Vinicio, y también nuevamente bienvenidos, compañeros. Vamos a, no sé si llevar a la entrevista a la par o primero entrevistamos a Natalie Granda y luego a Julio, que sería un tiempo prudencial para cada uno. Pues queremos que se sientan bien, este va a ser un diálogo, no tengan recelo para conversar, pues, y empecemos. Quisiera empezar con Natalie y pues decirle a ella que cómo nació su emprendimiento y por qué precisamente trabajar con esta fibra natural como es el yute, ya que tiene muchas aplicaciones prácticas, entre esas se destacan también tapices en los sillones, en las paredes, hay sacos de yute, bolsas y un sinfín de cosas que pueden ahora también reemplazar al plástico. Entonces, cuéntenos cómo nace su emprendimiento y por qué trabajar con esta fibra natural. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mi emprendimiento nació en el 2018. Con la falta de trabajo también, pues yo estuve capacitándome en Casa Somos Tumbaco, en el proyecto Casa Somos. Ahí tuvimos unos 2 años de capacitación en Yute. Y me llamó mucho la atención, realmente me llamó la atención porque Yute más se lo conocía para hacer fundas para verduras, para sembrar plantas, y me pareció algo novedoso, algo bonito, y sobre todo porque es muy amigable con el medio ambiente, con la madera, con los materiales reusables que tenemos en casa, como son botellas, como son plásticos que sobran, tarrinas. Entonces se puede fusionar, obviamente utilizando otros materiales como es la silicona, para poder crear las cosas. Básicamente es eso, como empezó Nata Bonita, y como me llamó la atención el yute, lo hemos podido ahora perfeccionar, lo hemos podido también dar a conocer, ya que yo también doy capacitaciones a Casa Somos, ahora están capacitaciones en Yaruquí, Casa Somos Yaruquí y Casa Somos Pifo, y mucha gente que le ha gustado, ya que como le momento es muy amigable con todos los materiales que podemos trabajar. Gracias, Natalie, pues en verdad da mucha alegría y felicidad saber que lo hecho a mano se hace con el corazón, y precisamente usted ha buscado esa gran oportunidad para capacitarse y también enseñar a otros lo que usted sabe. Natalie, en el camino a veces nos encontramos con dificultades, pero quisiera que nos cuente un poco cuál ha sido una de las principales barreras que ha encontrado en su camino como artesana. Bueno, realmente las barreras que yo he encontrado es no tener a quién ofrecer mi producto. Mi producto no es de primera necesidad, como es la comida, por ejemplo. Estas son anillas, decoraciones. Entonces, poder ingresar al mercado, a competir en el mercado con otras anillas, con otros mercados, por ejemplo. Cuando la gente pintaba cerámicas, vino las cerámicas chinas y se acabó la pintura de cerámica. Entonces, nosotros tenemos esa competencia de que producimos algo que no es en serie, que no es con máquinas y tiene costo un poquito más alto. Y el hecho, como usted bien lo dijo, poner el amor al crearla, al elaborarla, eso también pues da un valor agregado. Importante esto para que quienes nos están mirando y escuchando sepan que cada trabajo que hace Nata Bonita son trabajos únicos, no son producidos a gran escala. Y por eso también debemos darle la importancia que se merece, ya que también esta fibra ayuda a cuidar el medio ambiente. Y cuéntenos ahora, Nata, ¿por qué decidió ser usted su propia jefa? ¿Y cuáles son los pros y los contras que ha encontrado al emprender su propio negocio? Bueno, realmente yo toda la vida, desde que me acuerdo, a los 14 años, yo empecé a trabajar cosiendo ropa, dependiendo de un patrón. Luego ya vino la parte de madre, no vi crecer a mis dos hijos. Yo tengo tres hijos, no los vi crecer, siempre cuidados por otra persona. Y mi tercer hijo nació con una pequeña molestia al nacer, con una deficiencia de salud. Entonces estuve trabajando un tiempo y luego quise ya independizarme para estar sobre todo con él en el tema de su adolescencia, porque la adolescencia hoy en día es muy indispensable la presencia de los padres para que ellos puedan guiarse, para que ellos puedan también sentirse respaldados y acompañados. Entonces eso fue lo que me tomó, y pues también la falta de trabajo. Yo ya no soy tan joven, yo tengo 50 años de edad, entonces ya no es lo mismo encontrar un trabajo, ya no me dan las mismas oportunidades, y sobre todo porque no tengo un título. En el momento tampoco tengo el título de artesana, yo lo estoy tratando de sacar paso a paso, pino a pino, porque sí es un trámite y sobre todo un costo que lo tenemos que pagar. Qué importante es que lo que usted nos acaba de decir, el tener una calificación como artesanos y artesanas, porque eso valida el trabajo y también eso les permite dar a conocer lo que día a día van haciendo, y también el poder ayudar a otras personas también a crecer y que aprendan sobre el arte. Natalie, ¿nos puede contar usted con qué instituciones está trabajando para dar los cursos virtuales en arte de fibra de yute a la comunidad? Porque hemos visitado su página en Facebook y vemos que usted está haciendo una labor también justamente ahora en esta pandemia para que muchas personas se capaciten y tengan su propio ingreso económico. Sí, por la institución que yo estoy trabajando en el momento con mis talleres de virtuales es con Casa Somos, en la zona del Tumbaco, que esa es mi oportunidad. Por justamente, como le comentaba hace un momento, la falta de un título, la falta de una calificación artesanal ha dado para que yo no pueda presentar mi carpeta en otras instituciones. Pero Casa Somos me ha dado la oportunidad de poder ser tallerista, también ha impulsado como emprendedora, porque también he capacitado con talleres para cómo es el tema del emprendimiento, misión, visión y ese tipo de cosas. Entonces, yo agradezco a Casa Somos. Para mí Casa Somos es mi casa, como bien lo dice Casa Somos, aquí la Zonal Tumbaco, que me ha dado la oportunidad de estar en Casa Somos Tumbaco, Casa Somos Yaruquí, Casa Somos Pifo, y he estado trabajando con ellos. Cuando era presencial, trabajábamos con las alumnas y era muy interesante. Vino el problema de la pandemia, y lo pudimos superar, gracias a Dios, con las plataformas de ahora que se puede dar el taller virtualmente. Y nosotros damos una hora de clases por cada taller, y como institución comunitaria nos cancelan las alumnas $1, que realmente $1 es un valor significativo para todo lo que nosotros realmente les impartimos, y sobre todo por el amor que ponemos. No solamente yo, hablo por todas mis compañeras y compañeros. Gracias, Natalie, y pues se acerca también una fecha muy importante, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero, como es el honrar a nuestras madres, ¿no? Y usted, me imagino, tiene ya una gama de productos para ofrecer en el Día de la Madre. Cuéntenos qué tiene preparado justamente para esa fecha. Claro, por supuesto. En el momento lo que yo he sacado como principal es este pequeño recuerdo, que es una flor hecha de yute. Yo les enseño a mis alumnas cómo endurar esta técnica para endurar el yute, para poder hacer este recuerdo. Y aquí estamos fusionando una tapa de una botella de galón de agua para, como les decía, reutilizar los materiales y que esto sea amigable con el medio ambiente. Este es pequeño, pero realmente se les hace muchas cosas, y también trabajamos bajo pedido, con muñecos personalizados. Yo me he hecho aquí mi muñeca costurera, que se llama Natalita. Es una muñeca que está hecha de cartón reusable, de cartón y de pedazos de yute. Sacamos nosotros el momento de elaborar nuestras artesanías hilos de yute, eso está realizado el cabello. Entonces, esta es una inspiración mía que en el momento estoy trabajando con mis alumnas también para que lo puedan hacer. El tema de la comercialización es un poquito más complicado, porque si no tenemos el suficiente conocimiento para podernos promocionar en redes sociales como Facebook, Instagram y todas las otras plataformas que hay, casi no se puede. Es con la ayuda, por ejemplo, del municipio de Casa Somos, que nos llevan a veces a unas pequeñas ferias para darnos a conocer. Entonces, eso es básicamente como comercializamos. Así es, Natalie. Es importante que la gente conozca que PIFO tiene artesanas que pueden ayudar a suplir también muchas necesidades en el aspecto de artículos para el hogar. Recuerden también que cuando compramos algo hecho a mano, estamos comprando no un objeto, sino experiencias de trabajo que ha ido ganando, en este caso Natalie, para que sus productos salgan a la venta. Y pues eso es importante también, que la persona que compra valore lo que hace el artesano y también la artesana. Vamos a continuar y quisiera que nos cuente cómo se ve usted de aquí a un año con su emprendimiento, porque lo ideal es no quedarse ahí estancado, ¿no?, sino dar saltos y pasos grandes para que este emprendimiento luego pueda generar más trabajo para otras personas. Yo de aquí a un año, mi primera meta en este año realmente es sacar calificación artesanal. La calificación artesanal, tener poder, por ejemplo, yo sacar un rubo, un RICE, poder legalizar mi emprendimiento, en el tema de las capacitaciones, seguir capacitando a mis alumnas, colaborar con mis alumnas para que todos podamos tener trabajo. empaparnos más un poquito de lo que es la promoción en redes sociales para poder llegar a más personas y así también tener mayor producción y poder colaborar con mis alumnas, que ese siempre ha sido mi anhelo, trabajar, colaborarnos con mis alumnas y todas podamos salir adelante en nuestra parte económica. Y siempre yo estoy trabajando, impulsando a mis alumnas para que formen su emprendimiento o lo aprendido conmigo, formen parte de su emprendimiento. Ya, ¿y qué nivel de aceptación ha tenido usted con sus productos? Porque, claro, vivimos también en un mundo donde todo ahora es descartable y sobre todo el plástico, ¿no? Y con estos productos lo que se quiere es que tengan más permanencia en el ambiente y también sean decorativos para nuestros hogares y para quien lo desea tener como un recuerdo. Entonces, ¿qué aceptación ha tenido estos productos? Cuando íbamos a las ferias, cuando era presencial, sí tenía yo una muy buena aceptación. Lamentablemente ya vino el tema de la pandemia que ya nos tocó a todos guardar y empezar a utilizar las plataformas digitales para poder promocionar, y también he tenido no la aceptación que quisiera, pero realmente sí he tenido yo pedidos. Por ejemplo, el pasado por el de la madre, y quiero tener la misma aceptación del año pasado, y trabajos que me hacen hacer, como son personalizados, como son únicos, entonces esto es aceptación de las personas que saben reconocer el trabajo artesanal, el trabajo novedoso, el trabajo único que damos pues los artesanos al realizar nuestras artesanías. Así es, Natalie, y pues, ¿y tiene algún producto así como estrella que la gente le pida más? Porque hay gente que se enamora a veces de, no solamente del producto, sino también de cada detalle que usted le va poniendo en sus trabajos, entonces debe tener algún producto que sea el que más se ven. Realmente yo tengo productos de temporada, digámoslo así, pero hay, todo este es un gnomo alcancía que ha tenido una aceptación increíble, porque este gnomo pues para grandes y pequeños, para grandes y pequeños, ¿no? Entonces un gnomo que utiliza un cartón de papel higiénico industrial, son dos cartones y se le da esta forma, y en la parte arriba tiene para poder colocar la moneda o el billete, y cuando ya esté lleno, pues simplemente le jala las patitas aquí y saca el dinero y lo vuelve a pegar y lo sigue utilizando. Entonces, este ha sido mi producto estrella. Este es el que más me han comprado, como digo, no tiene edad. Me han comprado chicos y grandes. Y de ahí hay productos de temporada, como en Navidad, los pesebres, los pesebres pequeñitos. Por ejemplo, esta es una creación mía. Esto es utilizado de un CD. Con un globo se hace la forma y con yute se hace las figuritas. Entonces, son productos que se han vendido también por temporada. Uy, ya se me desbarató. Qué bonito, Natalie, realmente esa gama de productos que usted tiene ahí, y que trabaje con el mundo de los elementales también, que están muy de moda, ¿no? Por supuesto, miren, esta es una brujita, también como les digo, es creación mía. Una alumna me decía, profe, esa flor parece escoba. Ahí está la escoba de la brujita, es en un cono de papel higiénico que se lo transforma de esta forma, y esta es una brujita que también ha dado muchos resultados. Felicitaciones, Natalie, por ese bonito trabajo y por esas manos que transforman, ya que el yute es como un camaleón, ¿no? Se le puede también pintar, transformar de varias maneras para dar forma a lo que usted quiere ofrecer a las personas. Natalie, ya para ir concluyendo la entrevista con usted, cuéntenos en qué redes sociales le podemos encontrar y un número de contacto que para quienes nos están mirando y escuchando a través de Redcom Comunicadores puedan hacer el contacto con usted y adquirir sus productos. Muchas gracias. Sí, yo tengo mi página en el Facebook como Nata Bonita, en el Instagram también, no le muevo mucho porque, como le digo, no tengo mucho conocimiento, pero también estoy ahí. Y mi número de teléfono, que es el 096-3636-958, que ahí me localizan todo lo que es el WhatsApp. Yo también estoy ubicada en la avenida Interoceánica, no hay para dónde perderse, la gente que se va al aeropuerto, conoce el sector de las fritadas. Estoy justo yo en la parada del timbre del sector de las fritadas en la vía interoceánica antes del nuevo intercambiador de Pifo. También igual yo tengo un pequeño arreglito ahí con mis cositas y pues con pedidos con anticipación yo les realizo lo que deseen. Muchas gracias, Natalie. Ha sido un gusto y un placer conversar esta noche con usted. No sé si Vinicio podemos presentar sí. El video. Sí, sí, vamos a presentar el video, por favor, y luego saldremos a quienes hacen posible que estos programas de gestión cultural sigan avanzando en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a poner un video, principalmente este video que nos hizo llegar gentilmente Natalie. Vamos a compartir este video. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos 940 AM, www.radiocce.com y Cultura FM 100.9. Vamos a compartir pantalla y vamos a mirar la propuesta de Natalie Granda en Artesanías en Fibra de Vida. Que hace Natalie Granda, y bueno, esto que se llama, qué importante, Natalie, antes de salir a comerciales y publicitarios, ¿por qué Artesanías en Fibra de Vida? El nombre, les cuento así rapidito, se llamaba Arte en Yute. Estuve en un programa, en un programa de, me daban el tema del emprendimiento y me decían, ¿cuál es tu propuesta de valor, ya? Entonces, mi propuesta de valor es trabajar en esta fibra. El yute es vida, el yute es ecológico. Si ustedes le prenden al yute, el yute no es inflamable. Entonces, es una fibra de vida realmente. Ustedes pueden sembrar una planta en medio de yute y crece la planta. Es por esa razón. Y artesanías, pues porque realmente todo lo elaborado a mano es una artesanía. Y yo realmente, gracias a Dios, me considero con esa bendición de poder haber tenido esta habilidad de poder hacer este tipo de cosas. Muy amable, Natalie. Bueno, vamos a publicidades y, bueno, todo lo que nosotros hacemos y somos acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Volvemos en unos minutos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Una bendecida noche. Gracias, no se vaya. Quédese hasta el final. Aquí estoy. Hey, Bessy. Ve a mi Bessy, no se me vaya. Que los chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Qué rápido pasa el tiempo cuando los compañeros, los amigos, o los entrevistados o quienes están acá fortaleciendo su proceso de emprendimiento, pues nos generan como yo les digo, vida, nos generan mucha tertulia, mucha conversación y mucho aprendizaje. A eso es a lo que yo llamo corazonar. Bueno, vamos con Julio. Julio, espero no se haya cansado y bueno, por estos problemas técnicos y todo lo que estamos viviendo, pero bueno, continuamos con Julio Tituaña, compañera Katy. Gracias, Vinicio, y también buenas noches, Julio, bienvenido. Gracias también por la espera y por esta gran paciencia que ha tenido para con nosotros en esta noche. Pues agradecerle por darse este tiempo que se necesita para promocionar también a los gestores culturales, y ahora vamos a conversar justamente porque el Quinche también tiene promesas culturales. Entonces, quisiéramos que Julio nos cuente cómo se desarrolla usted en el ámbito de la danza. Sabemos que usted también es una persona que ha estudiado jurisprudencia, pues, pero también se ha dado tiempo para formar e integrar un grupo cultural denominado Andes Mashi. Entonces, conversemos un poco, cuéntenos cómo nace este gran proyecto que acoge a jóvenes. Buenas noches nuevamente con todos y gracias a la invitación. Gracias, David Lascano, que siempre nos ha estado acompañando como grupo cultural. Yo a David le conozco desde que era muy pequeño y él siempre nos ha estado guiando en el tema artístico, con los enlaces con el municipio, presentaciones, capacitaciones. Y la verdad creo que nos ha hecho grandes personas, porque muchos de los que hemos acompañado a David creo que ya somos hasta grandes profesionales y mucha gente que es conocida en muchos ámbitos. Bueno, para empezar, quiero contar parte de cómo nace esta historia de generar, lo puedo decir como emprendimiento, el ser un gestor cultural y eso promover también a los jóvenes, porque viéndole desde una manera distinta, desde otro enfoque, se puede tomar como emprendimiento, porque de ahí también se puede generar recursos, tanto para la familia, tanto para estos jóvenes que también tenemos talento, para cualquier tipo de actividades. Entonces, parte de mi historia, puedo decir de que a mí me encantaba lo que es la danza desde muy pequeño, pero a veces como nuestros papás eran un poco estrictos, no nos daban como esta libertad para explanearnos en todo este tipo de áreas. Entonces, a veces dependíamos bastante como para el alquiler del traje en una fiesta de barrio, en una fiesta de la comuna, y no se daba. Entonces, ahí es donde nace como esta chispa, y nuestro grupo nace específicamente en unas fiestas patronales de San José del Quinche, tal vez muchos no conocen, pero estamos a 5 minutos del Quinche vía Quito. Somos parte de la parroquia del Quinche, somos parte de la zona de Tumbaco, y esto nace por motivos de las fiestas patronales y empezamos a realizar este tipo de actividades en zancos. Entonces éramos diversos jóvenes, entre roqueos, entre jóvenes de casa, de todos, y nos integramos para realizar este grupo y lo hacíamos en lo que es la Hacienda Vieja San José de Guiñar, ¿ya? Entonces empezamos a hacer ni siquiera sabíamos danza en piso, pero ya estábamos practicando danza en zancos. Y eso era algo bastante extraño, que no sé si les ha pasado a los que practican este tipo de arte, pero desde ahí nace esto. Y también nace porque enseguida que tuvimos esta presentación aquí por las fiestas patronales, los jóvenes, claro, empezaron a llamar la atención porque también era una forma de cautivar, pues. Y nuestra primera presentación fue, nuestra segunda presentación, porque la primera fue por las fiestas patronales, fue en la Tacunga, ¿ya? Nos invitaron hacia allá. Y seguidamente nos invitaron a Archidona, en el oriente ecuatoriano. Y de ahí también nace esta emoción de viajar, de que la gente a uno le aplaudan, de que le conozcan. Y eso fue lo que nos fue engrandeciendo. De ahí, en el transcurso de los años, nuestro primer nombre se llamaba Guaira Yuyari, que era recuerdos del viento, del páramo. Seguidamente nos fusionamos con otra agrupación que ellos, como nosotros no podíamos estar tanto en danza en zancos como en piso, nos fusionamos con un querido compañero como es Nicolás Pineda, que ahora es director de la Escuela Julio Matovelle, que también me había contratado para dar danza a los niños de las escuelas. Y eso también fue algo muy espectacular, desde ahí ir fomentando esta chispa de la identidad, del arte, de desenvolvernos de la capacidad intelectual que tenemos y para no estar inmerso en actividades que pueden ser dañinas para la sociedad. Y bueno, el grupo se crea oficialmente en el 2003. Al día de hoy ya vamos 18 años de vida. Y ya es como la cuarta, quinta generación. Ya la mayoría se han casado, ya tienen sus hogares, otras personas que se han dedicado a otros tipos de actividades. Yo de igual forma he estado un poco alejado por la carrera universitaria, pero todos estos proyectos se están retomando ya para nuevamente continuar y seguir impulsando lo que nosotros solíamos hacer, porque trabajamos en el área también con la CORAE, con la CORAPE, con fundaciones, con organizaciones de campesinas de indígenas como FENOCIN, también en parte con CONAIE, con Pueblo Cayambi, también el tema de agricultura con fundaciones como CEDAL. Y así hemos trabajado también el tema político en la Asamblea Nacional cuando fue en Montecristi. Entonces hemos estado como en todos estos momentos tratando de ganar conocimiento para eso transmitir a la gente y que de eso sirva y también nos sirva a nosotros para aportar en algo para la sociedad, a la vez también como emprendimiento. Gracias, Julio, por ese amplio currículum como grupo cultural juvenil Andes Mashi. Felicitarles también porque trabajan de manera interdisciplinaria y trabajan también no solamente desde su parroquia, sino también hacia otros lugares y ciudades. Eso es importante, que la interculturalidad siempre esté presente. Y pues sabemos que durante este tiempo de pandemia, los gestores culturales han jugado un papel muy fundamental para sostener emocionalmente. En nuestro país no existe políticas que realmente amparen a los gestores culturales. A veces todo se hace desde la autogestión. ¿Qué tiempo le dedican ustedes a este bonito arte de la danza? En este arte, por ejemplo, practicábamos seguido antes de la pandemia. Como hubieron ciertas restricciones, ahora nos limitamos mucho por este tema de que no podemos estar aglomerados y también porque enseguida hay algún vecino o alguien que no está de acuerdo con eso y enseguida, por ejemplo, llama a la policía o cosas así. Entonces, se vuelve dificultoso porque ni para hacer el mismo deporte, un pequeño deporte, una pequeña reunión, enseguida ya nos están como llamando la atención. Desde la pandemia no hemos realmente practicado casi nada, voy a ser honesto. Ahorita esperemos que ya pase junio y julio vamos a retomar todo lo que sea posible, todas las actividades que vamos a estar realizando. Porque realmente en todo lo que es la pandemia apenas hemos tenido dos presentaciones. Y la última que se realizó justo en el día que se decretó para el estado de excepción, que fue en marzo del 2020, fue nuestra última presentación el día jueves en la Universidad de San Francisco, justo en mi alma mater. Entonces eso fue lo que último ha sucedido. Y de ahí hasta ahí hemos estado parados y esperamos retomar los proyectos, como dije, en julio. Claro, para muchos quizá el año pasado, como usted lo decía, en marzo, fue sus últimas presentaciones. ¿De qué maneras se están ustedes también organizando? Porque, claro, no pueden quedarse ahí con su arte, sino más bien salir y sobre todo mostrar el trabajo que ustedes vienen haciendo, ya sea en el ámbito de los zancos, de la danza, ¿Cuáles son los servicios que ustedes como grupo están ofreciendo a través de la danza? Ya, a través de la danza prestamos el servicio artístico de coreografías ya para, digamos, eventos privados como públicos para cualquier institución, sea escuela, sean fiestas, aunque ahorita las fiestas están un poco restringidas, y ahí estamos prestos para cualquier invitación. Claro, ahí tendríamos también que ver los costos. En ciertas ocasiones, claro, se puede negociar un precio justo, o también el caso de que necesiten una ayuda, por ejemplo, una comida solidaria, como mucha gente está pasando por duros momentos, también estamos dispuestos a colaborar. Entonces, en ese aspecto, podríamos estar nosotros también para, de ese modo, estar activos, mientras todo esto también se soluciona, siempre y cuando también nosotros tengamos la disponibilidad. Yo también por este momento, este año he pasado bastante en el tema artístico, ha sido por mi finalización de mi carrera universitaria, pero ahorita igual tenemos muchísimos proyectos que estamos teniendo en mente para continuar con lo que realizábamos. Así es, pues como dicen, en tiempos difíciles se necesita también danzas furiosas que nos llenen justamente el alma y nos inviten también a bailar y hacer lo que nos gusta, deleitando con nuestro cuerpo hacia otras personas también a través del arte. Cuéntenos cuántos integrantes está conformado este grupo cultural juvenil Andes Mashi. En este aspecto tenemos, no les he contado así porque cada uno se desempeña en las distintas áreas. Pues, por ejemplo, yo me encargo el tema de la danza del grupo Andes Mashi, pero también estamos coordinando con el otro proyecto que nació en el 2019, que es la danza ecuatoriana Suyaya Andina, que también es de la otra comunidad del Quinchi, que es de San Vicente de Cucupuro. Entonces estamos también ampliando a otras partes. También hemos enseñado a la Escuela Julio María Matovelle desde el 2013 hasta el 2019, que nos cayó también la pandemia. Entonces esos han sido los proyectos que se han ido realizando. Y algo también que quiero también agradecer antes de continuar en este punto es a quienes han sido nuestros maestros y las que siempre les agradeceré, y mis compañeros también, como la primera, segunda, tercera generación y todos los que conocieron, saben que son unas personas profesionales en este arte y son reconocidos, como es Vladimir de Llano Grande. No sé si me está también escuchando o está conectado. Fue una persona que nos enseñó bastante este arte, apreciar lo que es la identidad, transmitir todo esto en escenarios grandes. Por ejemplo, cuando tenemos los interparroquiales, ahora lo que es llamado el encuentro de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. O sea, a él también le agradecemos bastante. Y justamente, si me explayo mucho, aquí tengo un trabajo que se realizó justo en el Quinche con nuestra querida agrupación, cuando teníamos el Centro Cultural del Quinche, que es un CD. No se nota muy claro, pero eso se trabajó con el grupo de música Huipala, en las cuales transmiten 8 músicas de lo que tiene que ver con el Quinche, y también es dedicado a mi abuelito Carlos Tipán. Entonces también, si es que alguna persona en algún momento, si nos están escuchando también los quincheños, o alguien de cualquier lugar quiera también escuchar estas músicas, que lo hicimos también con todo el cariño en honor al Quinche, y por cuando fue sede en el 2018 el Quinche, estamos dispuestos también a pasarles. También agradezco también al conocido, el que era el Bocha, un artista también, un actor súper espectacular. Agradezco también al grupo Huipala, que nos apreció bastante con este trabajo musical en la música. Y también a Marcela Correa Procel, que fue también mi profesora de danza moderna y danza contemporánea en la Universidad de San Francisco de Quito. Entonces, en este aspecto, agradezco a todos ellos. Y esa es parte de lo que nosotros realizamos. Ahora también, si cualquiera desea nuestros servicios o mi servicio también, estamos dispuestos a colaborar en lo que es tema de agroecología, lo que es producción orgánica, ¿ya? En el tema también también hacemos temas artísticos en género urbano como rap, como hip hop, en el tema también de breakdance, también podemos prestar ese servicio. El servicio también de danza andina, con todos los dos grupos que tenemos y los demás proyectos. El grupo de zancos también, que puede ser para presentaciones, fiestas patronales, o también puede ser para cuando se inaugura algún evento o alguna tienda, podemos también prestar ese servicio. Estamos a la disponibilidad de todos ellos y en lo que nosotros deseen. Y ahora también ya en la parte jurídica, si alguien también quiere registrar su marca, como ahora vemos que hay bastantes emprendimientos, también se le puede brindar esa asesoría de propiedad intelectual, de cómo se puede generar también una empresa, por ejemplo, las empresas unipersonales que también entraron a través de una ley que es bastante nueva. Entonces, eso sería lo que podemos nosotros ofrecer. Gracias, Julio. Realmente pienso que para todo este trabajo que ustedes están ofertando a través de la danza tienen un gran elenco y un gran grupo de jóvenes. Como usted lo decía, están también enseñando en las escuelas. Es importante que en el currículum de tanto de colegios como escuelas haya esto del arte y la danza, porque eso también ayuda a generar otro tipo de destrezas y también de inteligencias que sirve para que los niños puedan disfrutar y también puedan mostrar lo que ellos pueden hacer a través del cuerpo. Cuéntenos ahora, ¿cómo hacen ustedes para autogestionar los trajes? Porque seguramente a veces no se tiene el apoyo de las instituciones públicas o privadas, entonces ustedes se ven en la obligación de, para cubrir sus gastos, sus viajes y el vestuario, de autogestionar. ¿Cómo es esto y cómo han ido ustedes adquiriendo lo que ahora tienen como patrimonio? En principio, bueno, cuando nació el grupo, nació, primero también agradecemos a la colaboración del padre, el párroco Jesús León Acosta, que fue el, como también el mentor de este grupo, porque uno no se podía salir sin presupuesto. Entonces fue como que esta iglesia, que es de la Basílica del Quinche, fue como que la primera, fuimos a solicitar un apoyo y fue quien nos apoyó. De ahí ya fuimos generando como los trajes, los zancos que íbamos cada uno construyendo de nuestras propias manos, con errores, con cosas, a veces nos matábamos, pero de ahí fue como esto evolucionando, con autogestión y también con lo que nos brindaban. A veces había instituciones que nos brindaban tela, entonces nos llevaban como a danzar y nos brindaban tela. Nosotros, nuestros integrantes también realizaban el tema de la costura y ellos mismos perfeccionaban sus trajes. O en ocasiones también, cuando existen contratos, de ese mismo dinero sirve también para comprar más vestimenta. En el 2010, me parece que era, cuando estaba de coordinador mi hermano, ahí se ganó un concurso en un proyecto, como era Fondo Ágil, y ahí también se pudo sustentar bastantes trajes y también zancos ya nuevos, porque también ya se va deteriorando con el tiempo. Y también otras personas que hemos brindado como este servicio del trueque, que es como que nosotros les presentamos el tema artístico y ustedes, por ejemplo, nos dan un poncho, huipalas o cosas así, que también sirve para el grupo. Entonces, de esa manera sigo trabajando. A veces nos dan cosas, a veces nos pagan por las presentaciones, aunque a veces también es gratuito, pero así lo hacemos también por el amor y también por la pasión que se tiene a este arte. Qué bonito que ustedes también piensen en la solidaridad, y ahora más que nunca que atravesamos tiempos duros y difíciles, que ustedes puedan ofrecer alegría a través de la danza también. Les recordamos que estamos con Julio Tituaña y del Grupo Juvenil Cultural Andes Mashi, y en la primera parte estuvimos también con Natalie Granda, que justamente hace artesanías en fibra de vida. No sé si, Vinicio, tenemos algo a través de redes sociales. Por supuesto, tenemos mucho por redes sociales. Estamos acá con Natalie Granda y Julio Tituaña. La Fundación Poder, gracias a nuestro querido amigo de Fundación Poder, gracias. Julio Tituaña, también Adriana Elizabeth Vaca, que nos ha puesto un me encanta. Lisbeth Estefanía, Néstor Lascano nos dice: felicidades a las emprendedoras y emprendedores de la zona Tumbaco por dinamizar la productividad de nuestras localidades. Sigan adelante por fortalecer la identidad cultural y la economía familiar y comunitaria. Natalie dice: gracias, David, muchas gracias por el apoyo a mi emprendimiento. Por favor, en Twitter, asterisco, es decir, el hashtag artesanías en fibra de vida. Ese hashtag muy importante, quienes tienen esta plataforma Twitter, por favor, el hashtag es el numeral artesanías en fibra de vida. Néstor nos dice: felicitaciones a la compañera artesana Natalie Granda por su creatividad y por el trabajo con la fibra natural del yute y con materiales reciclados. Todos tenemos que respetar a la Pachamamita, a la naturaleza. Eso es lo que tenemos hasta ahora, Katy, y no sé si continuamos ya en la última parte para despedirnos y, bueno, las últimas preguntas necesarias en esta conversación. Gracias, Vinicio, y también gracias a quienes nos están acompañando a través de Redcom Comunicadores, nuestra fanpage, y también a través de esta plataforma Zoom. Julio, qué importante también es saber para quienes estén interesados en ser parte del grupo juvenil cultural Andes Mashi, ¿qué es lo que deben hacer o qué requisitos deben tener para integrarse y apoyar al mundo de la cultura? Ya, como primer requisito es que tengan como una chispa de creatividad y que sean totalmente abiertos para cualquier cosa que se pueda avecinar. A veces puede recibir como críticas de que a veces se pierde el tiempo, pero a veces también eso, si es que uno se lo toma en serio, también puede generar recursos. Entonces, ya viéndolo desde otro ámbito, es bastante bueno. Yo preferiría de que, en el caso de los que tengan hijos e hijas, estén mejor activos, saludables. Además de eso, les ayuda también a ser creativos y les ayuda a mejorar también el rendimiento académico en estar en este tipo de actividades, el coger un instrumento musical, el danzar. Como requisitos de eso, hay requisitos, límites de edad, creo que a partir de los 5 años, sí, porque tampoco muy pequeños no podemos como dirigirles. Y ahí hasta los años que deseen, son bienvenidos. La responsabilidad también de acompañarnos siempre y realizar las actividades que tengamos que realizar. Y eso es prácticamente los requisitos en respecto a quienes quieran formar parte de nosotros. Realmente, claro, bailar no es fácil y mucho menos también hacer zancos. Muchas veces pensamos que nos vamos a caer, nos vamos a golpear, vamos a llorar y nos confundimos de pasos, pero el cuerpo a veces también termina dolorido, pero se es feliz a través de la danza y también de lo que uno ama y de lo que a uno le gusta. Ya para irnos despidiendo, Julio, ¿en qué redes sociales les podemos encontrar? Y un número de contacto para quienes están escuchando nuestro programa a través de redes sociales y para quienes escucharán el reprise de este encuentro del día de hoy con emprendedores de la ruralidad, específicamente del nororiente de Quito, como es PIFO y el 15. Algo antes de terminar también, tenía como algo proyectado y esperemos ya en los próximos meses se vaya también realizando porque también se necesita costos, como era un proyecto de una danza de multigéneros, pero ya como a través de los años se ha aprendido bastante, entonces ya hacer algo bastante profesional, algo que se venda también y una marca que también sea reconocida, entonces ese también ha sido parte de la idea de tener una escuela bien formada como la Compañía Nacional de Danza, algo que es público. O cómo humanizarte, cosas así bastante grandes. Eso sería respecto a este tema y en redes sociales nos pueden encontrar como Grupo Juvenil Cultural Andes Mashi. Me parece que también tú me enviaste una solicitud, me enviaste directamente. De ahí a mi nombre que es Julio Tituaña, también al otro grupo que es Uyayandina. Y eso sería, y también al grupo de rap que es Tripulación Urbana. También si desean el tema legal, tenemos el tema, el estudio jurídico legal, SAI también para cualquier necesidad que tengan. Y eso sería respecto hacia donde pueden contactarnos. Y mi número de teléfono es el 09-97-04-23-43 o al 223-080. Gracias Julio y realmente felicitarte por estos sueños que tú tienes y también por abarcar varios géneros y también por los multiservicios que ofrecen, no solamente de la danza, sino también a través del estudio jurídico. Pues quisiéramos ya irnos despidiendo, no sé si Vinicio lo hace o... Bueno, sí, gracias. Quisiera, bueno, agradecerles por la gentileza a Natalie Granda y a Julio Tituaña. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por esa gentileza de compartir lo que ustedes hacen, la forma como ustedes corazonan, como ustedes creen en sus sueños y los van plasmando en hermosas realidades. Gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer también a nuestro querido amigo Oscar Paredes de Fundación Poder, a nuestra querida compañera Kai Munstra, quien es la encargada de estos preciosos afiches, de estos flyers, como se conoce ahora. También queremos agradecer a la Administración Zonal Tumbaco en la presencia, pues ahora, de David Lascano. Gracias porque sin este trabajo colaborativo no podríamos tener emprendedores de la talla de Natalie y de Julio. Gracias a ustedes por estar siempre en www.radiocce.com, en 940 AM y en 100.9 Cultura FM. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. También nosotros estamos en nuestra fanpage como Redcom Comunicadores. Les hemos dejado ya posteado este video y también el enlace a quienes están gentilmente en nuestro chat de esta videoconferencia. Y también pues agradecerle a Mónica Kinga, quien nos dice felicitaciones a los emprendedores. Agradecidos y agradecidas. No sé si también me permite, Katy y amigos y amigas, a nuestra querida compañera Mónica Pastrano, que ahora, bueno, ella es parte del equipo de producción que ahora está regresando de un viaje y, bueno, pues sus actividades laborales hicieron que hoy no pueda acompañar. Pero bueno, está con nosotros, nos está escuchando, nos está mirando desde el Facebook. Y bueno, no sé, tenemos ahora sí la gratísima presencia de David. Gracias, David, por esa gentileza y ese trabajo colaborativo, por siempre traernos emprendedores de calidad. Emprendedores ahora de San José del Quinche y de Pifo. Katy, si nos despedimos, por favor, Katy. Gracias, pero antes quisiera que se despida también Natalie y también... Por favor, ¿no? Por favor. Adelante, compañeros, para que hagan su respectiva despedida. Bueno, yo primero quiero agradecerles por darnos esta oportunidad. El trabajo de David con nosotros, en realidad, acá en Tumbaco es excelente, siempre está pendiente de todos los emprendedores. Agradecidas con la Zonal Tumbaco, con Casa Somos, en mi caso, me quitó de la boca las palabras del agradecimiento también a los profesores, eso a mí me faltó. Agradezco a Dios, a la vida, a mis hijos que me han colaborado también, me han tenido paciencia. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en esta entrevista. Muchas gracias por dar cabida a los emprendedores. Muchísimas gracias. Una bendecida noche. Gracias a usted, Natalie, y que sepa que las puertas de Chasqueando están abiertas para cuando usted quiera promocionar su bonito trabajo. Adelante, Julio. De igual manera, les quiero dar un gran abrazo a todos quienes lo han hecho posible de que se realice esta transmisión, a quienes han conducido, a quienes nos invitaron, a David, a todos los que están aquí presentes, a la otra también emprendedora, Natalie Granda, compañera de Tumbaco. Yo también quisiera hacer un spot publicitario, si me lo permiten. Por favor, agradecer a la tienda del descanso de San Vicente de Cucupuro, que también es un integrante que ofrece todo tipo de servicios. En esta pandemia también ofrece a la local, cerca donde están las casas. También a Sami Creaciones, que ofrece todo tipo de ropa en Ollambarillo, ropa urbana, todo tipo de vestimenta que hacen para hombre y mujer y niño. También para Provi Agro, que es otro emprendimiento de mi hermano, que se ofrece todo lo que tiene que ver con productos para la producción orgánica, que también está presente en el Quinche. Y también para Vicos, que ofrece todo tipo de servicios de contenedores de metal, grande, pequeño, para recolección de botellas, tanto para instituciones públicas como privadas, que me parece que también estuvo presente en este programa. Y claro, quiero agradecerles con esta frase, cuando realizamos este trabajo, que dice: tengo el alma de niño y sangre de huasipungo, heredado de nuestros antepasados, que no permitan ser parte del olvido. Muchas gracias y un gran abrazo a todos. Gracias, Julio, pues, y realmente también felicitarles, porque ustedes no tienen solo patrimonio en danza, sino también patrimonio musical y sonoro, que está dedicado a la linda parroquia del Quinche. Quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia. Yo soy Katy Rojas y les deseo siempre lo mejor de lo mejor en cada cosa que hagan y que emprendan. Muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo martes. Muy amables a todas y todos, y hoy terminamos complacidos y hemos aprendido muchas cosas que nos nutren para ser mejores cada día. Soy Chasqui Milenario, gracias a todas y todos. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.